Español instrumental, autora Teresa Vargas Sierra. Unidad 1. Bienvenidos a nuestro curso de español instrumental, el idioma que hablan más de 400 millones de personas en el mundo. Este curso es desarrollado de forma rápida, condensada y aplicada a situaciones de trabajo. Primero haremos un recuento histórico y luego pasaremos a vivir situaciones cotidianas. Usted aprenderá a saludar, despedirse, pedir información en un aeropuerto, restaurante, tienda de ropas, en la calle, etc. También aprenderá a redactar una carta comercial, un contrato de trabajo. En fin, muchas cosas para penetrar en el mundo del español con seguridad y firmeza. Importancia del español. El español es actualmente la lengua de más de 400 millones de personas en todo el mundo. 20 países lo tienen como lengua oficial: España, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Es hablado, además de eso, en las Filipinas, en la Guinea Ecuatorial, en el antiguo Sahara Español y en las comunidades hebraicas sefarditas, descendientes de los judíos expulsados de España a fines del siglo XV. En los Estados Unidos, es el segundo idioma en importancia después del inglés. Se calcula que más de 25 millones de personas hablan en aquel país, donde se mantienen publicaciones, emisoras de radio y de televisión exclusivamente en este idioma. En Brasil, además de la influencia directa del español, principalmente en los estados del sur, aumentó mucho el interés por esta lengua después de la creación del Mercosur y el creciente intercambio comercial con los países de habla hispana. A pesar de la semejanza entre el español y el portugués, es una insustituible necesidad para los profesionales brasileños el aprendizaje correcto de esta lengua. ¿No le parece mejor hablar y escribir un buen español que un mal portuñol? Escribirlo bien es una buena carta de presentación para entrar en el mercado de trabajo. El español es uno de los idiomas oficiales de la ONU, de la UNESCO, de la Unión Europea y del Mercosur. Su importancia se debe no solamente al número de hablantes, sino también a su extensión y a su difusión internacional. El alfabeto. Mientras el portugués tiene un alfabeto con 23 letras, el alfabeto español utiliza 27 letras. Las letras del español son femeninas. Nombre de las letras. La A. Amor. La B. Bondad. La C. Caridad. La D. Devoción. La E. Educación. La F. Felicidad. La G. Generosidad. La H. Honestidad. La I. Idoneidad. La J. Jovialidad. La K. Karma. La L. Lealtad. La M. Metódico. La N. Nervioso. La Ñ. Ñandú. La O. Organización. La P. Pureza. La Q. Querer. La R. La R. Represión. La S. Sabiduría. La T. Ternura. La U. Unidad. La V. Virtuoso. La W. Waterpolo. La X. Xenofobia. La Y. Yuca. La Z. Zapatero. Las vocales. A, E, I, O, U. Las vocales tienen el mismo timbre en cualquier posición, aunque cambia la intensidad con que se pronuncian. No existen fonemas vocálicos abiertos. Todos tienen un grado medio de abertura que se corresponde con el de las vocales cerradas del portugués. Ejemplos: dado, nacional, animal, casa, edificio, televisión, tema, idea, iglesia, imagen, amor, horario, socio, luna, mundo, Uruguay y útil. Pronunciación de las consonantes. 1. Cuando un mismo fonema es representado por una o más letras. Tiene sonido de B. Bola, bicicleta, billete, vino, vaca, nevera, vatio. Tiene sonido de G. Ante A o U. Gato, goma, gusano, gasa. A final de sílaba. Signo, dogma, estigma. Ante E, I. Guerra, guitarra. Tiene sonido de I. Cinta, isla, hilo, lina. Rey, ley, Uruguay. Tiene sonido de K. Kilo, kilómetro. Ante E, I. Queso, esquina. Ante A, O, U. Casa, escuela, cubo. Al final de sílaba. Recta, compacto. Tiene sonido de J. Caja, jabón, jinete. Suena áspera y fuerte. Ante E, I. Género, ginebra. México, Texas. Tiene sonido de R. Inicial. Rosa, ruso. Es fuerte y vibrante. Después de L, N, S. Enredadera, Enrique. Burro, carro, correcto. Es fuerte y vibrante. Su sonoridad es semejante a la utilizada en el sur del Brasil. No debe confundirse con la R gutural utilizada en otras regiones. Tiene sonido de C. Corazón, pez, zorro. Ante E, I, cera, cine. En algunas regiones de España tiene sonido interdental. En Latinoamérica no se hace diferencia entre la S, la C y la Z y se pronuncia como la C cedilla o la SS del portugués. 2. Cuando una letra representa más de un fonema. Tiene sonido de C. Coro, casa, cosa. 5, 0, sirio. Tiene sonido de G. Goma, ganso, garganta, gente, escoger. Tiene sonido de R. Caro, cero. Tiene sonido de R. Carro, perro. Tiene sonido de Y. Cuando va sola o al final de palabra, tiene el mismo sonido de la I portuguesa. Ley, Monterrey, hoy. Cuando va entre vocales o seguida de vocal, puede tener diferentes sonidos de acuerdo con diferentes regiones. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay tiene valor de DJ en portugués. Yate, vaya, yema. 3. Cuando una letra no representa ningún fonema. H, hoyo, hembra, hambre. U. Queso, esquema. No tiene sonido, no se aspira, no se pronuncia. 4. El uso de la X en palabras que representan los sonidos S. Extraer, experto, extraño, excusa. En palabras que representan los sonidos KS. Exótico, exagerar, existir, exaltar. 5. La L. Este dígrafo fue eliminado del alfabeto español en 1994. Las palabras que empiezan por L ya no figuran en los diccionarios, en un apartado diferente. Con sonido de LH, portugués se usa en el norte de España. Con sonido de Y se usa en Madrid. Y en el sur de España, en Canarias y en casi toda América Latina. Con sonido de DJ portugués se usa en algunos núcleos de argentinos y uruguayos. Ejemplos: calle, caballo, llave. Refranes. Lea estos refranes. Procure pronunciar correctamente las palabras. Decir refranes es decir verdades. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Más vale tarde que nunca. Errando y errando se aprende el oficio. Con la flor viene el olor y con el fruto la flor. Lo cortés no quita lo valiente. Los falsos amigos solo mientras tengas dinero te apreciarán. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Todo vale la pena si el alma no es pequeña. No culpes a los demás, quizá el error sea tuyo.